dijo esta: alguna vez el poeta Robert Burns anheló que Dios le concediera ese don de poder vernos a nosotros mismos como los demás nos ven. El hombre de esta historia no tenía este interés. Simplemente en el punto más bajo de su vida, llegó a verse a sí mismo en otro hombre y se dio cuenta de que su vida era un desperdicio sin ninguna esperanza. Solo allí su corazón, su mente y su vida fueron desencadenados. Departamento de Policía. Maxwell, soy Ed. Estoy aquí en Somerville. ¿Qué tal, Ed? ¿Qué pasó? Acabo de recoger a un hombre aquí por los bosques. Está muy golpeado y se ve muy mal. Lo llevé a emergencias. Cuando lo limpiaron, descubrieron algunos disparos en su cuerpo. Logré que hable un poco. Dijo que es de Harleyville. No carga documentos de identificación, pero dice que trabaja en la naval de Charleston. No pude conseguir su nombre completo. A ver, dame una descripción de él. Está tan golpeado que apenas puedo describirlo. Debe tener unos, bueno, unos 35 años, más o menos. Dijo que se llama algo así como Paul, Paulo, no sé qué nombre. Oh, eso me suena como a Polly. Voy a ver si alguien lo identifica antes de que se muera. Desde las carreteras del país y desde el corazón de Dios, esto es Desencadenados. Historias de la vida real y de personas reales. Dramatizado y producido en Chicago por la misión Pacific Garden. Muchos contamos con alguien que se preocupa por nosotros. Alguien que nos levanta y nos ayuda cuando estamos caídos. No así con aquellos que carecen de hogar. Su mundo está conformado por extraños que entran y salen de sus vidas. Aquellos que se encuentran con la misión Pacific Garden conocen a personas que se preocupan por ellos y les ofrecen comida, ropa limpia, un sitio donde pasar la noche e incluso la asistencia médica y dental que ofrece la clínica de la misión. No tiene costo alguno, gracias a la generosidad de algunos amigos que aportan económicamente para que esta misión siempre tenga las puertas abiertas. Los pastores que apoyan con sus consejos y sus oraciones ayudan a estas personas a conocer a aquel que promete no abandonarlos ni hacerles a un lado. Jesucristo. Él mantiene esta promesa simplemente porque es fiel y verdadero. ¿Aló? Flo, soy Maxwell. ¿Fue hoy Polly a trabajar? Sí. No se sentía muy bien, pero igual fue. Mira, el comisario recogió a un hombre que puede ser Polly. Dijo que recibió algunos disparos de esta mañana cuando iba por los bosques. ¿Estás seguro que es Polly? ¿Está vivo? Sí, pero está muy mal. No tenía documentos. Creo que lo asaltaron. ¿Pero dónde está? En emergencias del hospital de Charleston. Creo que se trata de Polly. ¿Puede ir alguien a identificarlo? De nuestra historia pasó un día entero entre la vida y la muerte. Recibió un disparo en la cabeza. Pero a decir verdad, esta lucha entre la vida y la muerte se había dado por años. Todo el tiempo peleaba con el alcohol que envenenaba su cuerpo y que lo mantenía somnoliento. Esta crisis que opacó su vida fue quien lo llevó a la cruz. Pero no sin antes llegar a la más profunda oscuridad. Esta es la historia real de Marion Walters, a quien le llamaban Polly, en nuestro programa de hoy, de Desencadenados. Soy el noveno de 11 hermanos. No sé por qué, pero todos me llamaban Polly. Mi padre trabajaba en un aserradero. Si mi mamá no recibía el cheque de mi padre antes del viernes, mi padre lo gastaba en tragos el fin de semana. Éramos pobres a causa del alcoholismo de papá. Yo tenía 7 años cuando Pearl Harbor fue bombardeado. Mis 3 hermanos mayores se fueron a la guerra. ¡Misericordia! Harry fue herido y sufrió quemaduras cuando atacaron el barco. ¡Esperen! ¡Esperen! Aquí dice que cuando el barco fue atacado, él disparó a un avión japonés. Le dieron un reconocimiento por eso. ¡Gracias a Dios está vivo! Creo que debemos leer la Biblia en este momento. Escuchen. Tú, Señor, eres mi refugio. Me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mi madre era como lo solían llamar, nacida de nuevo. Ella leía la Biblia y nos llevaba a la iglesia. Me gustaban mis maestros de escuela, pero yo solo estudiaba para pasar de grado. A veces, yo era un travieso. Si no recibía un castigo en la escuela, lo recibía en la casa. En la iglesia era más divertida. Teníamos fiestas en la piscina, picnics y otras actividades. Me encantaba ayudar allí. Jesús ve lo que haces. ¿Sabías eso? Aun cuando yo no te vea, ni tu padre se dé cuenta, Jesús te está mirando. Él sabe en qué te hallas. Él conoce qué te sucede. Lo sé, mami. Ya me lo has dicho varias veces. De todas maneras, la maestra de la clase dominical me dijo que yo sería un gran misionero. Y estoy muy agradecido por eso. Está bien que ayudes en la iglesia, que toques la campana los domingos en la mañana y que enciendas las fogatas en invierno. Tú dijiste que Jesús lo ve todo, mamá. Mi padre dejó de beber al llegar a los 45 años. Logró ahorrar dinero y compró una casa. Por primera vez tuvimos agua potable y nuestra calidad de vida mejoró. Conseguí un trabajo en construcción en Charleston. Esto era a 45 millas de Harlemville. Pero al poco tiempo, mis amigos me convencieron de ir a la marina. Agradezco tener que dejar todo esto para entrar a la marina. ¿Hablas en serio? Claro. Bueno, chicos, si todos van a entrar en serio a la marina, yo también renuncio a mi trabajo y me uno a ustedes. ¡Hagámoslo! Justo antes de entrar a la marina, intenté tomar nuevamente, pero fue difícil porque detestaba el sabor a trago. Cierta vez, el trago me ganó. En 1958, comencé a trabajar en la astillería naval de Charleston, pero seguí viviendo en casa. Mi mamá murió en 1960. Yo salía con mi primo y algunos amigos cuando una noche decidieron asistir a un baile en Hampton. No tengo la fecha exacta, pero esa vez conocí a Flo. Ella solo tenía 16 años. Nos casamos en septiembre de 1961 y vivimos un tiempo con mi papá. Yo seguía trabajando en la astillería de la naval. Era un buen trabajo con una buena paga. Yo seguía con mi costumbre de beber y jugar al póker con mis amigos los fines de semana. Mi mujer nunca se quejó de esto, hasta que llegaron nuestros hijos. Nuestra primera hija nació en 1963, la segunda en 1965 y la tercera llegó un año después. Yo seguía bebiendo y a Flo no le gustaba eso. Un día, ella tomó a las niñas y se fue con su mamá. Tuve que ir a buscarla. Ya te dije que no me gusta que bebas los domingos. Lo siento, Flo, lo olvidé. Ni siquiera me gustan esos amigos tuyos, esos que vienen tomados aquí. Es correcto que las niñas vean eso. Tienes razón, no lo dudo. Hablaré con ellos. Mira, Polly, si quieres tomar, hazlo, pero en otro lado. No quiero que hagas estas porquerías en mi casa. Te entiendo, querida. Pero por favor, regresa conmigo. Tú sabes lo mucho que te amo. En agosto de 1970 nació nuestro hijo. 6 semanas después, asistí a un partido de fútbol el viernes por la noche y me emborraché. A la mañana siguiente, me levanté para ir al trabajo y estaba mal por el trago. Era un día muy frío y no estaba suficientemente abrigado. Así que me enfermé y mi jefe me dio permiso de regresar a la casa. Había un sitio de billar camino a mi trabajo, así que fui al puesto de cervezas para llamar a mi suegro. Le pedí que me recogiera. Entonces, comencé a beber. Esta fue una decisión fatal. ¿Eres de aquí? No, yo vivo en Harlem. ¿Estás muy lejos de tu casa? Yo trabajo aquí en la astillería, pero amanecí tan mal por el día que hizo. Y bueno, mi jefe me mandó a casa. ¿Quieres jugar billar? Yo siempre quiero jugar. Lo mismo me pasa cuando quiero tocar mi guitarra. Este hombre era un perfecto extraño. Sin embargo, pasamos bebiendo toda la mañana. Luego, entré a su carro para irnos a Harlapel. Cuando estábamos cerca de Goose Creek, él cambió de dirección. Yo vivo aquí, en Goose Creek. ¿Hay problemas si vamos a casa a recoger mi guitarra? No, ningún problema. Estos bosques son magníficos para ir de casa. Supongo que sí. Qué raro. Nunca he estado por aquí antes. Lo sé. Yo ya disparé en este lugar a 2 niñas la semana pasada. Sí, cómo no. ¿Ves a ese tronco que está allí? Si vas por el otro lado, vas a ver algo. No, yo no veo nada. Hey, ¿qué haces con ese revólver? Date la vuelta. Quiero que hagas algo por mí. Espera, yo no hago nada de esas cosas. Si no lo haces, estás muerto. Ya regresamos con esta historia de la vida real, aquí en Desencadenados. Estamos entregándoles la historia de Polly Walters. La primera bala me llegó al lado izquierdo del cuello. Recuerdo cuando me desvanecía, pero no me acuerdo de nada más. El oficial de turno me contó después que un viejo me encontró casi al llegar la noche. Al verme tendido, llamó al comisario, quien me llevó a Somerville. Cuando descubrieron las balas en mi cuerpo, me llevaron en ambulancia a Charleston. Estuve postrado en el hospital sin ser tratado hasta que mi suegra llegó y me identificó. Me llevó a un mejor hospital. Ya eran las 6:30 de la tarde. Toda mi familia estuvo allí, incluyendo mi hermano. Él era un predicador que vivía en Florida. ¿Puedes creer que no pensaban hacer nada por él? El doctor vino y dijo que no se podía hacer nada al respecto. Mi mamá insistió y le dijo que Polly tenía un buen seguro, que debían hacer algo por él. ¿Y qué dicen los médicos? Dijeron que recibió 4 disparos. ¿Le han extirpado ya las balas? No pueden. Su corazón está fallando, está en shock. Mi papá fue al lugar donde atacaron a Polly y encontró un tronco del tamaño de un bate. Estaba manchado de sangre. Supongo que le pegó a Polly con eso. El comisario también cree que intentó abusar de Polly, ¿no? Es que es tan malvado, es tan cruel. No puedo comprender que alguien pueda ser capaz de hacer algo así. Es que Polly nunca lastimaría a nadie en este mundo. Flo, hay maldad en este mundo. Pero tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Él es más grande que todas esas cosas que suceden en el mundo. ¿Cómo pudo suceder? Escúchame, ya es un milagro que Polly esté vivo. Dios tiene un propósito para su vida. Todavía Él puede salvarle. Sí, seguiré orando para que así sea. Flo, ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿Alguna vez le has invitado a entrar en tu corazón? Estoy muy asustada como para pensar en eso, Miguel. Dos balas fueron extirpadas de mi cuerpo. Una de ellas atravesó mi sien del lado derecho y dañó los nervios de mi ojo. La otra penetró al lado izquierdo de mi nariz y rozó mi ojo izquierdo. Cerca de las 2 de la mañana, el doctor salió y les informó que solo había un 50% de posibilidad de reparar esos daños. Bill, ¿por qué no me hablas acerca de Jesús? Ven aquí y siéntate. Dios nos dice que todos somos pecadores. La Biblia nos habla que no hay un solo justo y que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Como puedes ver, Flo, Dios ya conocía que nosotros no podemos ser lo suficientemente buenos para lograr estar totalmente limpios, ni para acercarnos a Él. Por esto, Dios nos mandó a su Hijo Jesús para que pague la condenación de nuestros pecados. Esta es la razón por la cual Cristo murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la única manera de cómo podemos ser salvos. ¿Comprendes esto? Sí. Jesús, quien no conoció pecado alguno, fue hecho pecado por nosotros, para que podamos ser vistos como rectos y justos delante de Dios. Mi esposa oró esa noche para recibir a Jesús mientras yo me debatía entre la vida y la muerte. 2 días después salí del coma. Me di cuenta que no podía escuchar muy bien, pero no me di cuenta que mi vista fue afectada hasta el momento que salí del hospital 10 días después. Yo estaba completamente ciego de mi ojo derecho. Mi ojo izquierdo estaba parcialmente incapacitado. Me volví una persona discapacitada. No podía encontrar trabajo ni manejar. Apenas podía ver para caminar media milla hacia el pueblo. Allí me sentaba y bebía con mis amigos. Me enfrasqué en la bebida por los siguientes 4 meses. Una mañana del mes de mayo, pagué las consecuencias. Poli, Poli, Poli, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¡Reacciona! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedes estar muerto! ¿Qué te pasa, Poli? Voy a pedir ayuda. Elmer, algo está sucediendo con Poli. ¡Oh, sí! Parece una persona muerta, pero... No, no, no, sigue respirando. ¿Puedes venir este momento, por favor? Mi hermano llamó a la ambulancia y me llevaron al hospital. Salí del coma 2 días después, pero estaba muy mal por tomar demasiado. Cuando regresé a casa, yo estaba alucinando y veía cosas extrañas. Llegué a tal punto que volví loca a mi familia. Pensaba que todos querían matarme. Todos me aconsejaban que vaya a un centro de rehabilitación. Finalmente accedí a consultar con un médico. ¿Cómo pudo usted permanecer así por tanto tiempo? No he visto a nadie que haya llegado tan lejos como usted. Tiene suerte de no estar muerto. ¿No tiene siquiera un poco de sentido? Doctor, yo vine para que usted me ayude, no para que me reproche. Deje de tomar, amigo. Vea, doctor, todos ellos quieren que vaya a ese centro de rehabilitación que conocen. Si yo fuera usted, iría al hospital del estado. Es más económico y cuidan de usted las 24 horas del día. Allí le cuidarán mejor. Doctor, si usted me ayuda a entrar allí, yo estoy dispuesto. Le entregaré los documentos para que pueda ingresar mañana mismo. A la mañana siguiente, algunos miembros de la familia y el jefe de la policía me llevaron al hospital del estado en Columbia. Mis reflejos estaban tan deteriorados que tenían que ayudarme a comer. De vez en cuando perdía el conocimiento. No recuerdo bien esos momentos. Después de 2 semanas, no volví a tener esas recaídas. Luego, un nuevo compañero de cuarto fue ingresado al hospital. Era alguien muy parecido a mí, todo desgastado por el alcohol. Tus reflejos están mal el día de hoy, ¿no? Sí, lo sé. Ven para acá, yo te voy a ayudar con la afeitadora, ¿te parece? Gracias. Esto me recuerda que alguien tuvo que ayudarme cuando ingresé acá. Yo temblaba tanto que me amarraron. Así que no te sientas mal. Muchas gracias. Nos vamos a llevar muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Ten cuidado con tus cosas. Alguien se llevó mis zapatos y también mi billetera. ¿Sabes que tuve que conseguir dinero hasta para comprar unos cigarrillos? Tendré cuidado. Es difícil explicar, pero me vi a mí mismo cuando miraba a ese hombre alejarse. Tan cansado y golpeado, era como si todo el mundo se hubiera ido encima de mí. Había suficiente tiempo para pensar y meditar en ese hospital. Me acordé de mi madre. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salir de esto? Jesús ve lo que haces. ¿Sabías eso? Aún cuando yo no te vea, ni tu padre se dé cuenta, Jesús te está mirando. Él sabe en qué te hallas. Él conoce qué te sucede. Fui a mi cuarto y doblé mis rodillas. Sabía que necesitaba ayuda. Esta ayuda debía venir de Él. Dios, podrías cambiar mi vida. Puedes cambiarme, Jesús. Podrás sacarme de esta situación. Si lo haces, yo trabajaré por ti el resto de mi vida. No sabía que ya era salvo. Simplemente que ya no tenía miedo de mi situación. Unas semanas después, me dieron de alta y mi esposa vino a recogerme. Te ves mejor, Poli. Me siento mejor. Estoy seguro que no beberé nunca más en mi vida. Espero que eso sea cierto. He estado orando por eso. Quiero contarte algo más, Flo. Desde este domingo, quiero ir a la iglesia. ¿De verdad? Sí. Quizás todavía juegue un poco de billar, incluso con mis amigos. Si me dejas. Empecé a asistir a la iglesia y a leer la Biblia, pues todavía podía utilizar mi ojo izquierdo. Algunos de nosotros iniciamos un grupo de estudio de la Biblia, versículo por versículo. También ayudé a Flo en la cocina y en los quehaceres domésticos mientras ella trabajaba. 3 años más tarde, salí definitivamente del hospital del estado. Dios abrió mis ojos hacia una verdad importante en mi vida. Algo huele muy bien. Jamón glaseado con arvejas. Siéntate un momento, Flo. Quiero hablar contigo. Suena como algo muy serio. Lo es. Yo estaba sentado aquí leyendo el libro de Juan, el capítulo 8, y me puse a orar. Pensaba acerca de los niños y de ti, y de cómo pude ser capaz de dejarles botados e irme a tomar. ¿Cómo pude hacer eso? Aún no conocías al Señor, Poli. Lo sé, pero sin embargo, no supe darme cuenta de lo mucho que les amo a ti y a los niños. Hasta el momento en que Dios me salvó. Eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Sabes, me di cuenta de algo más esta mañana. Si uno vive, en realidad no vive para uno mismo. Uno debe vivir para Jesús, nuestro Salvador. Eso es verdad. Algo más. Tú puedes creer que conoces a Dios, pero hasta que no lo hagas en forma personal, tú no llegas a ser hijo de Dios. Jesús es Dios. Este libro, las Sagradas Escrituras, es simplemente la descripción real de lo que es Cristo. Si tú no conoces la Biblia, no conoces a Dios. Poli, es tan maravilloso escucharte hablar de esa manera. Qué maravilloso es saber que soy salvo y que estoy en el camino correcto al cielo. Yo soy hija de Flo y Marion Walters. Yo era solamente una niña cuando le dispararon a papá. Todavía puedo recordar a mi padre llegando a casa borracho y cayendo inconsciente en la carretera. Recuerdo las convulsiones y la ambulancia. Pero gracias a Dios él se salvó. Recuerdo que íbamos a la iglesia los domingos y los miércoles. Mi papá iba a un colegio de pastorado. Él daba clases a los adultos en la escuela dominical y cantaba en el coro. Le encantaba salir a ganar almas para Cristo. Él se presentaba a sí mismo diciendo: conozcan al bebedor reformado de Harleysville, Carolina del Sur. En noviembre del 2001, a mi padre le diagnosticaron cáncer. Falleció en junio del año 2002. Sin embargo, nos dejó hermosos recuerdos y una herencia que vale como el oro. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva vida también es para usted, mi amigo, mi amiga. Dios no discrimina a nadie. Si usted desea despojarse de su antigua vestimenta, de su vida pasada, y tener una nueva vida en Cristo, ore con nosotros. Señor, yo soy un pecador, incapaz de cambiar por mí mismo. Necesito, Señor, el perdón que tú has provisto a través de Jesucristo. Creo, Padre Santo, que tu Hijo Jesús murió por mis pecados para limpiarme y darme una nueva vida. También creo, Señor, que Jesús resucitó de la muerte y que Él me puede salvar. Gracias, Señor, por este regalo tan precioso. Gracias por Jesús, Señor. En su nombre oro en este día. Amén y amén. Este es el programa número 2695. Han escuchado la historia de Polly Walters. Actuaron Alex Torres, Patricia Loor, Leonidas Quevedo, Gladys Bravo, Roberto Valencia, Brian Rubio, Santiago Escobar, David Ruiz, Guido Garzón, Santiago Parreño, ingeniero de sonido Juan Manuel Aguiló. ¿Quién les habla? Germán Carvajal Torres. Todos bajo la dirección de Alfredo Matiz Villalobos. La versión en español de Desencadenados es producida en los estudios de HCJB, Región América Latina, para la misión Pacific Garden. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden, con el fin de mostrarnos, a través de historias de la vida real, que si nuestra vida está vacía, esta puede ser llena hasta rebosar. Nos alegra sobremanera escuchar a nuestros oyentes. Por favor, escríbanos hoy mismo. Esta es nuestra dirección: Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois 60605.